Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó. Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción o vender esas oncitas, dobleteando sí señor. Los benjamines empezaron a llegar, el tiro con Pachuy no se me raro. Vamos a hacer el intercambio para adelante. Cuando dos hombres armados nos tumbaron aquel jale, no hay pedo, aquí hay bastante. Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando. Babacush estoy sembrando y las paques estoy sacando. Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando. Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta. Y pura lumbre music, puro rancho miel de viejo. Otro pedo viejo. Accidente que cambió a mi vida, perdí a mi hija aquel pinche día y aprendí a superarme esa herida, caminando hacia adelante con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre. Por mi lado siempre cargo mi fusca, bien armado pa' que se pongan trucha. Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie. Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo. Los negocios familiares me los dejo a mi alcance. Por la sur primera me han de ver fumando de la verde. Un blonte, Jelly Rancher, galletas montado en mi camioneta. A huevo viejo.